Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. El Evangelio de hoy expresa en pocas palabras cómo la gente reconoce a Jesús y acuden de forma numerosa. Hay entusiasmo, movimiento, solidaridad. Van atrás de él porque desean que Jesús les sane. No es una búsqueda individualista. Comenzaron a traer a los enfermos en camillas. Incluso orientan a las personas para que le toquen, aunque solo sea la orla de su manto. Considero importante superar la imagen de la enfermedad como ausencia de salud física, aun a sabiendas de que esta es muy importante. Pero la salud no lo es todo. Podemos conocer personas que tienen una buena salud y viven agobiadas por diversas situaciones. También podemos conocer personas que viven la fragilidad de la salud y aun así poseen un fuerte sentido de la vida que transmite serenidad, confianza y sabiduría. La gente buscaba a Jesús y le reconocían. Llevaban a las personas que no podían ir por sí mismas hasta él. Aconsejaban qué tenían que hacer en presencia de Jesús para ser curados, es decir, para rescatar nuevamente el sabor de la vida y continuar el camino menos solo. El Evangelio de hoy nos toca con ternura en las circunstancias actuales, en las que, para no contagiarnos y no caer enfermos del COVID-19, no debemos tocarnos. Experimentamos la ausencia del toque y la gran necesidad de tocarnos. Deseamos poder abrazarnos nuevamente, en un movimiento duplo del dar y recibir, del caminar juntos, de ayudarnos mutuamente, de cultivar una mística que restaura la armonía de toda la creación en su diversidad. La magia de un abrazo, Pablo Neruda. ¿Cuántos significados se esconden detrás de un abrazo? ¿Qué es un abrazo sino comunicar, compartir e inculcar algo de sí mismo a otra persona? Un abrazo es expresar la propia existencia a los que nos rodean, cualquier cosa ocurra en la alegría y el dolor. Existen muchos tipos de abrazos, pero los más verdaderos y los más profundos son aquellos que transmiten nuestros sentimientos. A veces un abrazo, cuando el respiro y el latido del corazón se convierten en uno, fija aquel instante en mágico, en lo eterno. Otras veces, incluso un abrazo, si es silencioso, hace vibrar el alma y revela aquello que aún no se sabe o se tiene miedo de saber. Pero más de una de las veces, un abrazo es arrancar un pedacito de sí para donarlo a algún otro, hasta que pueda continuar el propio camino, menos solo.